el corral, muchachos, que allá viene el caporal. Abran el corral, muchachos, que allá viene el caporal. Viene coleando un ovillo por ese camino real. A ver si logro encontrarlo pa' poderlo jinetear. Huya, huya, huya, huya, huya, huya, huya, huya, Dicen que aquel caporal monta un caballo ruano. Con un lucero en la frente y le llaman el cubano. Va a correr es el primero en las pistas y en los llanos. Huya, huya, huya, huya, huya, huya, huya, huya, señores, mi semblante lo dirá. México, señores, mi semblante lo dirá. Uso sombrero de charro y les brindo mi amistad. Y cuando tiendo la mano la doy con sinceridad. Huya, huya, huya, huya, ah.